Está triste, está triste el cantor. Está triste el cantor porque se ha derramado el elixir. Y esto es una pérdida. Fíjense, al no tener hidratación en la garganta. Está cantando hoy en camboyano, que es una nueva lengua para él, por eso a lo mejor notarán ustedes un cierto acento. Le enseñó un monje Shaolin. ¿Qué tal, mi querido Fernando Rueda? Estás, ¿verdad? Mira, se ha caído todo. Buenas noches. Vamos a poner un poquito más. Qué pena, ¿verdad? Cuando se derrama. Sí, y lo que ha quedado fenomenal es eso de si es agua mineral o... Porque lo que ha quedado es pringosísimo. Sí. Hombre, lo que pasa es lo que pasa cuando el agua... Con azúcar, ¿no? Sí, es lo que pasa cuando el agua supera los 43 grados. Claro. Y ten cuidado porque te tira una cerilla y se incendia el estudio. Que se incendia el estudio. Sí. Y flambeamos la mesa. Bueno, ¿qué tal, Fernando? Vaya semana, ¿verdad? Bueno, ha sido absolutamente tremenda. Espera un momentito que si no ve. Sí, vamos a perdón. A brindar porque la cosa está más tranquila. Muchas gracias, Martín. Mi agua está buenísima. Sí, ¿verdad? Está estupenda hoy. Sí, la tuya es que sí, se recolectó hace 12 años. O sea. Sí, es un agua estupenda. Hace 12 años fue cuando la metimos en barrica. Bueno, pues una semana, y yo no sé, pero parece que el panorama pues se nos presenta un poco más desasosegado, ¿no? Porque, a ver, hemos tenido unos días tremendos, intensos. A partir de ahora espero que todo se tranquilice, ¿no? Sí, sin duda. Qué alteración, ¿verdad? Sí. Fue precisamente la semana pasada, te recuerdo, cuando estuvimos hablando de las posibilidades de que ETA declarara una tregua. Sí, hablábamos que incluso antes de Semana Santa se podía... Dijimos que era el averriguno, era la fecha tope para que se produjera esa tregua. Algo que habíamos dicho en diciembre cuando hicimos los hitos históricos que se podían producir en este año, ¿no? Sí. Y efectivamente se ha producido. ¿Ha sido una carambola esto o es que había datos para que eso existiera? Y ahora, como se ha visto, efectivamente, este no es un proceso de estos últimos meses, este es un proceso de casi dos años. Pero esta es... por lo tanto, los datos apuntaban a que esto era efectivamente la siguiente fase. ¿Esta es la definitiva, Fernando? Esta puede ser la definitiva. En ninguna de las treguas que hemos tenido hasta ahora, que ha dado ETA, dispone de las garantías que tiene esta. Pero sobre todo, en ninguna de las anteriores treguas se produjo por lo que se ha producido esta. Esta se produce cuando en el año 2002 Josu Ternera pasa a la clandestinidad. Le habían llamado atentado Hipercor, le llaman para declarar ante el Supremo, hay quien dice que le van a meter en prisión y él se escapa. Yo estoy seguro de que no le iban a haber metido en prisión y en cualquier caso habría sido poco tiempo. El hecho es que él se escapa. ¿Qué había estado haciendo Josu Ternera antes de esa huida? Josu Ternera, rápidamente, recordemos que fue jefe de ETA, fue asesino, quiero decir, pasó por todos los niveles, ¿no? Y entonces él ya había estado en contacto con los viejos dirigentes de encarcelados, él había estado en contacto con Batasuna, al cual representaba, y llega a la conclusión de que la lucha ya no sirve para nada, que ETA, cuando estaba potente, poderosa, no consiguió doblegar al Estado, y que en estas circunstancias tan bochornosas, con los gente de la calle Borroca ya controlándolo todo, sin experiencia, sin cultura de ETA, eso es, sin la cultura de sin ETA, ideología casi. Sin ideología en ese sentido, lo único que podía pasar es que se produjera la derrota de ETA, y eso sí que sería un drama, sobre todo para los que habían estado luchando por ETA. Y entonces él pasa allí, año 2002, para convencer a ETA de que hay que conseguir la paz, que es ese momento, o que si pasan los años lo pueden perder todo. Claro, hay quien dice que este alto el fuego se proclama en un momento de absoluta debilidad para ETA, pero esto, claro, ya los que llevamos unos años en esto, venimos hablando de la absoluta debilidad de ETA de hace ya bastante tiempo, ¿no? Es cierto que ETA está peor de lo que ha estado nunca, ¿no? Lo que se comenta es que deben quedar unos 30 y pico etarras en libertad. Otros 500 en la cárcel, pero que vamos, que esto significa que toda ETA puede subir en un autobús y sobran plazas. Sí, 500 en España, pero 100 y pico en Francia. También. Y efectivamente hay mucha gente apuntándose, pero gente que ya no tiene ninguna preparación. Están los veinteañeros. Los que ya somos de la época de Tutankamón, sí. Recordamos que ETA, en su época buena, hace 15, 20 años, cuando cogían un terrorista, lo mandaban a determinados países al extranjero a entrenarse. Iban a los campos a Cuba, iban a los campos a Argelia, iban a... Allí convivían los palestinos con los del IRA, con los de ETA... Y entonces venían con cursos de ametralladora, de bomba, no sé qué. Eso era en una etapa. Ahora no es que sea la etapa intermedia, hubo una etapa intermedia en la cual se entrenaban en Francia. Iban a los campos, iban... Bueno, tenían una cierta libertad. Ahora ya no se pueden entrenar. Ahora directamente... Entrenan en un piso. Entrenan en un piso, no saben apenas manejar la pistola, no han hecho nada. Con lo cual, es verdad. Ahora, yo creo que lo que realmente les convence a los de ETA son dos factores. Un primer factor es el 11M. El atentado del 11M es absolutamente, es una clave que nadie debe olvidar. Es cuando el pueblo español y incluido el pueblo vasco se horrorizan ya ante el terrorismo. Es decir, el terrorismo en España ya es absolutamente rechazado. La gente ya no lo entiende, el pueblo no entiende absolutamente. E incluso muchas de las facciones que todavía estaban dudando de apoyar o no apoyar, la propia gente ya empieza a decir que esto ya no tiene sentido. Y luego se produce algo que beneficia mucho ese inicio de la historia de Josu Ternera, y es que José María Aznar pierde las elecciones y viene Zapatero. Ellos ven que con Zapatero sí es posible, es alguien nuevo, y sí es posible conseguir un acuerdo, porque con Aznar, si hubiera ganado, lo habrían tenido muy difícil, porque con Aznar le habían hecho lo que yo sin duda creo que sí que fue desde el principio, una tregua trampa, una tregua para rearmarse, una tregua para ganar tiempo, etcétera, etcétera. Y entonces, al cambiar el inclino, bueno, pues digamos que empiezan de cero y entonces empiezan la tregua. Y esos dos factores hacen que cambie. Desde el 2002, vamos avanzando hasta ahora, hasta el 2004, durante esos meses, Josu Ternera está convenciendo a la cúpula de ETA de que hay que conseguir la paz, hay que conseguirla como sea. Primero convence a los líderes históricos y para la última fase deja todo el esfuerzo para convencer a los más difíciles, que son el aparato militar. El aparato militar dirigido por Cherokee es un tipo joven, es un tipo duro, es un tipo salvaje. Y bueno, solamente cede, solamente acepta estas circunstancias cuando toda la banda, cuando todos los líderes históricos, cuando toda la gente de peso le dice que hay que buscar otra vía. Bueno, está claro que Josu Ternera no se quiere morir sin ver su querida ETA inserta en la política vasca, ¿no? Pero ¿qué va a pasar con los psicópatas? Porque ETA tiene muchísimos psicópatas en la cárcel, gente sin escrúpulos, gente sanguinaria, como Yankee Palop, por ejemplo, el argelino que tantas muertes ocasionó. Hay gente que no se puede reinsertar, y es gente que poco a poco irá saliendo de la cárcel. Yeah. ¿Qué va a pasar con estos? Vamos a ver, hay muchas cosas, muchas claves, que es lo que pretendemos siempre en el programa, quedar. Hay una clave muy importante. ETA ha decidido llevar para adelante la tregua. Solamente la cúpula de ETA, en virtud de la negociación que se produzca, y va a durar años, puede tomar la decisión de romper la tregua. Solo la cúpula de ETA. Ahora mismo existen, digamos, bastante pocas posibilidades de eso. Si en algún momento alguno de los que tú has llamado psicópatas, que además está bien porque te refieres a la gente que, que está en la cárcel, que puede salir, gente que puede volver, sí. A los cuales yo sumaría un grupito de gente joven, de gente muy joven dentro de ETA, que no han conseguido un protagonismo importante, y que no están de acuerdo, consideran que hay que seguir matando. Exacto, no hay que descartar que surja una ETA auténtica, ¿no? Como ocurre con Herida, sí. O, lo que es más probable, que los psicópatas que tú dices y los jóvenes, que yo te añado, en algún momento, dentro de un mes, o dentro de 6, o dentro de 2 años, intenten cargarse la tregua de una forma muy sencilla, poniendo un petardazo, poniendo una bomba o matando a alguien. El sistema aquí ya está establecido, Juan. Si eso ocurre, la tregua se para y solamente se podría retomar la tregua con la detención inmediata de los elementos de los elementos de control y la certeza y la declaración pública de ETA diciendo que esos han sido elementos de los cuales ellos no se responsabilizan. Yo te voy a decir una maldad. Si eso ocurre, estoy seguro que quien daría el nombre, la dirección y cómo cuáles son sus hábitos para localizarle sería la propia cúpula de ETA. El que se mueva en este caso no sale en la foto porque ETA no lo va a permitir. No lo va a permitir. Bueno, y vayamos al asunto de Zapatero y nombres que han rodeado a Zapatero en estas negociaciones. O sea, nombres clave, Fernando. Vamos a ver, una vez que Zapatero recibe en agosto de hace año y medio la carta de ETA solicitando una apertura de las conversaciones, él crea, pasa una etapa de para contrastar que eso es así y tal, y entonces él crea un equipo y crea unas zonas como compartimentos estancos para garantizarse de que si la tregua no se produce, esta que ya se ha producido el día 22 de marzo, es por culpa de ETA, pero no porque elementos que puedan surgir intenten cargársela. Entonces, lo primero que hace es nombrar a alguien, digamos, para que haga el seguimiento, el control de toda la operación política. Y esa persona es el director de su gabinete, es un director general, que es José Enrique Serrano. José Enrique Serrano, que es un nombre no muy conocido, hay que saber quién es José Enrique Serrano. Ocupó varios altos cargos en la etapa de Felipe González y es un hombre especializado en lo que vulgarmente nuestros oyentes nos conocen el término, especializado en la fontanería del Estado. Y voy a poner un ejemplo. José Enrique Serrano fue una de las personas que cuando se produjo la filtración de los documentos de las escuchas ilegales del CSID al rey, a los ministros y tal, cuando se produjo la amenaza de que entre los documentos que se había llevado Perote estuvieran documentos del GAL y tal, fue una de las personas encargadas de tapar ese agujero, de comprar a Perote, de conseguir de ver cómo bloquear a Mario Conde, etcétera, etcétera. Es decir, él no es un jefe de gabinete al uso, sino que es uno de los grandes fontaneros que ha tenido este país. Uno de los grandes lugartenientes, ¿verdad? De lugartenientes. Entonces, esa fue la primera fase. La segunda fase que se vio y que había que crear otro compartimento estanco es qué hacer con la persecución de los comandos de ETA. Y en ese sentido, ¿con quién se habla más directamente? ¿Con la Guardia Civil o con la Policía Nacional? Ahí se le da todo el poder a la policía. Se centra todo en el comisario general de información, en Telesforo Rubio, que es una persona muy ligada, muy cercana, de la máxima confianza del presidente, y Telesforo Rubio empieza a centralizar, a controlar la lucha contra los terroristas. Hasta tal punto que la Guardia Civil todo el mundo sigue trabajando de entrada en la lucha contra ETA, la Guardia Civil, todos, pero la Guardia Civil empieza a detectar que en algunas de esas operaciones en las cuales han estado siguiendo durante muchísimo tiempo algún terrorista, que a lo mejor la persecución ha empezado en España, que le han seguido en Francia, que le tienen, que han buscado sus amigos, todo el contacto, cuando ya han dado esa información para al Ministerio del Interior, para decir, tenemos localizado, podemos actuar, podemos detener, el Ministerio del Interior lo que ha hecho ha sido pasar esa información a la policía, en concreto, nuevamente, a la Comisaría General de Información, que con esa información o han actuado o la han metido en el congelador. ¿Esto ha provocado fricciones entre los dos cuerpos? Sobre todo ha provocado muchísimo malestar. Entre los la gente operativa de la Guardia Civil. La Guardia Civil han luchado mucho, han peleado mucho, se han movido muy bien en Francia. Y claro, el darse cuenta que sus actuaciones pasaban a ser de segunda fila, bueno, pues toda esta gente está, digamos, bastante quemados, ¿no? ¿Y en el País Vasco, la Ertzaintza? Bueno, pues con la Ertzaintza ha habido otro bloqueo, otro compartimento estanco muy interesante. En la anterior tregua, en la de 1998, bueno, Aznar mandó a su gente a negociar, primero con Batasuna, después con ETA, y cuando se hizo el análisis de por qué había salido mal, uno de los factores que se apuntó es que el gobierno vasco y el PNV habían bloqueado la tregua. Entonces, claro, esta información, esta documentación la tiene, pero que muy clara, Zapatero. Entonces, ¿qué es lo que hizo Zapatero? Zapatero llamó a Moncloa a Lendakari Ibarretxe y acordaron, como cuento el lunes en interview, un pacto. Hasta que ETA anuncie la tregua, ni el gobierno vasco, ni el PNV, ni la Ertzaintza interferirá nada de lo que hagamos para conseguirla. Si cumplís el pacto, después de la tregua, por lo tanto ya el día 22, te daremos el protagonismo que como Lendakari debes tener en una negociación. O sea, que le darán un claro papel en la foto. Que luego ha pasado lo que hemos visto, que él ha cumplido su pacto, hay que decirlo, Lendakari ha cumplido el pacto, pero el mismo día de la declaración de tregua ya estaba como loco organizando la mesa, saliendo la foto. Sí. Que le han tenido que decir que sí, que vas a tener tu protagonismo, pero no hoy. No hoy. Espera un poquito. Ya se matizó y dice, después del verano, vamos a... Pero ¿y eso qué ha llevado? Que es, respondiendo a tu pregunta, eso ha llevado a la Ertzaintza a también tener sus celos. La Ertzaintza tiene una pelea, unas luchas muy importantes para conseguir información sobre qué hace ETA, cómo se mueve. Bueno, pues ha habido una serie de fricciones durante estos meses, la mayor parte de ellas han sido tapadas, en los cuales la Ertzaintza ha visto cómo le pasaba por encima, le arrasaba la policía. Uno de esos casos ocurrió en noviembre del año pasado, cuando estaban siguiendo a la persona que había reivindicado una de las bombas de ETA. ¿Sabes? Que ponían las bombas, sí, y alguien reivindicaba. Bueno, le estaban siguiendo y coincidió que por varias pistas le estaban siguiendo la policía y le estaban siguiendo la Ertzaintza. El tipo pasó a Francia y coincidieron en un pueblecito cercano a la frontera, pero ya en Francia, coincidió un seguimiento súper curioso. Al tipo le estaban siguiendo una unidad de la policía, acompañada, como es preceptivo en su alcance, de otra unidad de la policía francesa. Coincidió que estaba la Ertzaintza y además coincidió que estaba la Guardia Civil. O sea, que parece que iban de gira por... De gira. Y yo estoy seguro que coincidió que también estaría el CNI, pero a estos no lo vieron. A estos no lo... Entonces la policía francesa... O sea, iba él y detrás cinco coches. Cinco coches, ya la cosa dramática. Joder. Entonces la policía francesa lo que hizo fue acercarse a la Guardia Civil a pedirle que, por favor, se fueran. Los franceses. Los franceses se lo pidieron a la Guardia Civil, que se desapareciera, y luego se acercaron a El Chancha a pedirles que, por favor, hicieran lo mismo, que desaparecieran. Bueno, esto supuso... la Guardia Civil ya estaba acostumbrada. Yo estoy seguro que la Guardia Civil lo que hizo fue retirarse y seguir trabajando desde otro sitio. Sí, sí, sí. Pero la Chancha lo hizo, se retiró, volvió y les volvieron a pedir por segunda ocasión que se retirara. Esto les sentó fatal. Porque decían que era un caso suyo, que ellos eran los que lo habían judicializado, que ellos eran... y que no tenía razón para que se lo quitaran. Bueno, al final se convirtió en un tema político. El viceconsejero del Interior, Miquel Legarda, llamó a... bueno, se cabreó, bueno, hubo una situación. Roces como este que te he contado ha habido unos cuantos, pero al final siempre ha salido beneficiada el compartimiento estanco que te he dicho, que es el de la Comisaría General de Información, que ha sido la que has controlado. La Policía Nacional. ¿Y el CNI, Fernando? Bueno, el CNI ha tenido... Le otorgaron una misión muy típica suya, en la cual no han tenido problemas. Ellos tenían que obtener toda la información posible, sobre todo en el País Vasco, pero también fuera, sobre qué es lo que estaba pensando ETA en cada uno de los momentos, y al mismo tiempo facilitar la información sobre cada uno de los miembros de ETA, cómo eran, cómo actuaban, qué es lo que hacían, cuál es decir, el retrato robot, su pasado, su presente y su futuro. Y bueno, pues la verdad es que cada vez que se acercaban un encuentro facilitaban la información, han estado controlando cuáles eran sus actos y han hecho una labor de inteligencia muy buena y que ha sido muy valorada, ¿no? ¿Y van a seguir con sus topos? Sin duda, van a seguir. ¿Van a seguir pinchando el organigrama etarra para averiguar cosas? Sí, fíjate que cuando hablamos de la información que hace el CNI, pero sobre todo de la que ha estado haciendo durante este año y medio... Han hecho mucho daño a ETA, ¿eh? Sí, sí. Han evitado muchos atentados. Es decir, la información que facilita el CNI no es solamente la información que pueden facilitar, este es un terrorista, este no. Sí, sí, sí. Incluso, sobre, es decir, muy útil la información sobre lo que pensaba Tasuna. Claro, que sí, era... Sí, sí, sí. Entonces, claro, hacen lo que han hecho toda la vida, es decir, lo que ya hacían los servicios secretos en España en la época de Franco, eran los archivos Jano. Es decir, el archivo que tú conoces bien, sí, a Leos, sí, es el de las dos caras. Dos caras. Es decir, el de la vida pública y privada. ¿Por qué? Aquí, en estos casos, es muy importante. Es decir, por ejemplo, es muy importante decir, saber hasta qué tipo de vino y cuánto bebe, por ejemplo, Arnaldo Otegi. Mm. Saber si tiene problemas familiares José Pernach. Mm. Descubrir si Fernando Barrena tiene problemas de dinero o tiene problemas de dinero. Porque claro, es muy importante saber, por ejemplo, que los líderes de Batasuna, a raíz de que se han quedado sin dinero y a raíz de que no tienen ingresos para poderlo sostener, los líderes de Batasuna tienen unos sueldos muy bajos. Y entonces, por ejemplo, para poderse tomar potes y todas estas cosas, lo que hacen es que alguno de ellos es que se van a comer y entonces prolongan la comida porque y se toman las copas en el mismo sitio porque esas comidas se las paga el partido. Entonces, claro, en lugar de pagarlo de su dinero, que llevan una etapa desde que les legalizaron y desde las últimas elecciones bastante austera, pues claro, pues prolongan la comida. Bueno, esos datos son muy importantes a la hora de saber qué es lo que pasa. Porque ha habido un frente en el cual el CNI también ha estado informando mucho, que es el de los presos. Los presos... Juan Antonio, recibían una asignación. Siempre han recibido una asignación. Bueno, pues esa asignación en los últimos años se la han reducido. Uh-huh. No había dinero. Entonces, eso ha tenido un impacto... Ha minado la moral. Totalmente. Claro. Es decir, dices, hombre, no, es aquello de... El dinero no da la felicidad, pero ayuda. Hombre, claro, pues sí, imagínate un preso de tarra brindando con champán de buena marca. Ajá. Y con langostinos después de un atentado, que en ese caso lo hemos tenido. Ajá. Pues a lo mejor en lugar de pedir un kilo de langostinos, al absoluto puede pedir 100 gramos, ¿no? 100 gramos. O sea, les han reducido muchísimo menos. O muchísimo menos. O sea, les han ido reduciendo la cuota en los últimos años. Claro, y al final, pues claro, no es esto. Luego también hay que dar un dato... importante, y sobre todo para que lo tengamos, ha habido varios tipos de intermediarios. Ha habido intermediarios en Noruega, intermediarios especializados en conflictos. Sí, porque en estos años, es verdad, Fernando, eso también te lo quiero preguntar, claro, a Josu Ternera, yo creo que, claro, se le tenía perfectamente localizado, ¿no? Totalmente localizado. Claro. Y con la orden clara de no detenerle. De no detenerle, eso es. Es decir, se le ha dejado hacer... Yo no creo que haya habido un control permanente. Yo estoy seguro que Josu Ternera se ha estado escapando. Es decir, se ha escapado, le han vuelto a controlar. Se ha escapado, le han vuelto a controlar. No, no tengo la certeza de que la hayan tenido siempre controlado. Lo cual habría sido una operación genial, ¿no? Es decir, el típico caso de ponerle en todas sus chaquetas un microfilm o un que manda señales, un aparatito, un chip, ¿no? Uh-huh. Y luego a través de un satélite, pues le tienes permanentemente controlado, ¿no? Es decir, eso sería lo ideal, ¿no? Sí. No sé si ha sido así de ideal, pero sí se le ha sabido controlar. Él ha estado viajando continuamente. No, y que tiene además una enfermedad grave, que necesita atención médica. Y claro. Y que luego él también se ha ido rodeando poco a poco de gente de su confianza. Es decir, John Solaverría ha huido. Sí. Huyó, y yo creo que le dejaron huir, porque ese también se iba a ir a la cárcel, sí. Y le dejaron huir pues para que estuviera con fuera su brazo derecho. Sí. Es decir, su propio hijo, sí, sí que parece que hay, es verdad, una permisividad, ¿verdad? De como abrir un poco la mano para que elementos intelectuales del ámbito este, sí. Pues pasaran, ¿no?, a la clandestinidad para que fortalecieran con su ideología lo que... Y además tipos, por ejemplo, como Salaverría, que no es un blando. Salaverría es un duro. Es un duro, sí. Lo que pasa es que la tregua solamente se puede conseguir, bueno, el alto el fuego permanente, solo se puede conseguir desde tipos duros. Que impongan criterios. Y que lo que pasa es que dicen, bueno, nosotros somos duros, creemos en esto, no nos arrepentimos de nada, pero ha llegado el momento de transformar, de sacar un rendimiento antes de que terminemos derrotados. O sea, es verdad, o sea, voces autorizadas que desde dentro digan a los que quedan por ahí sueltos que esto se acabó, ¿no? Ajá, efectivamente. Vale. Entonces, esto es lo que han hecho. Josu Ternera se ha estado moviendo por Europa. Y, hombre, ten en cuenta que alguien como Josu Ternera no puede pasar desapercibido con tantos movimientos. Sí. Es decir, dentro de Francia, bueno, pues si te vas escondiendo de casa en casa, pues bueno, pues todavía puedes evitar el control. Pero alguien como Josu Ternera, tan identificado, no puede pasar de Alemania a Suiza, a Noruega. Sí. ¿Y qué va a pasar con la reinserción de presos? Es presumible que exista esta reinserción más pronto que tarde, ¿no? ¿Qué va a pasar con estos etarras? Yo te diría que eso es algo que ya está pactado. Uh-huh. Eso es algo que se pacta antes. Uh-huh. Se pactan las ideas. Es decir, vamos a ver, si nosotros damos una tregua, ¿vosotros qué vais a hacer? Bueno, pues nosotros os proponemos este plan, ¿no? Uh-huh. Convocáis la tregua y en 6 meses nosotros vamos a liberar a tantos. Os acercamos a otros tantos. Y luego, según vaya siendo el proceso, podemos hacer tanto, ¿no? Entonces, lo primero, efectivamente, es el acercamiento, ¿no? Yo te voy a hacer un pequeño matiz. Voy a hacer en toda la investigación que hemos estado haciendo esta semana, te voy a dar un dato. Sí. No es posible acercar a los 500 presos, claro, al País Vasco. Y no es posible porque no hay cárceles para acoger a los 500 presos, solamente para acoger a una pequeña parte de ellos. Con lo cual, por mucha voluntad que tengan, va a ser un proceso progresivo. Luego, quiere decir, se va a construir una nueva cárcel, que ya está prevista, pero que va a tardar 2 años, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues habrá una serie de medidas poco a poco que se vaya viendo y que está estudiado ya. Lo único que pasa es que está estudiado en virtud de que esta tregua se consolide, que esta tregua funcione. Yo creo que esto también va a ir despacito porque va a ir paralelamente el proceso, yo creo, a la mesa de partidos. Entonces, sí, ahora se va a levantar, no va a hacer nada todavía porque hay elecciones, es decir, por lo tanto, no, claro, habrá otras elecciones, vamos a verlo. Y hay que hacerlo todo con mucha delicadeza, no olvidemos que ahí están las víctimas, ¿no?, del terrorismo, que son los principales afectados de todo, de todo esto, y hay que hacerlo todo con absoluta sensibilidad, ¿no? Y vamos a ver. Vamos eso a ver. Es lo que pretende el estoy seguro. Sí. El gobierno, que va a medir los tiempos. Esto no es de esta legislatura, esto es de la siguiente legislatura. Ahora hay que ir dando los pasos, pasos despacitos, y yo creo que es muy acertado lo que ha dicho el presidente. Primero, antes de nada, que es por lo que ha frenado a Ibarretxe, vamos a comprobar y a confirmar que esa tregua es cierta. Y esa tregua supone que no hay ni bombas, que no hay caleborroca, que no hay extorsión. Y luego otras cosas que él confía, yo estoy seguro, en su servicio de inteligencia, pero también en la colaboración internacional que ha montado el CNI para detectar si alguien de ETA puede aparecer en cualquier operación internacional de compra de armas o similares. Si eso se produce, que ya te digo, están absolutamente alerta, pues entonces tendrán un problema. El CNI sigue trabajando, sigue vigilante, y bueno, pues vamos a ver. Y además te voy a dar un dato también. El CNI no solamente no ha reducido sus medios en la lucha contra ETA, sino que en el último año y medio los ha aumentado. Es decir, el CNI no es que esté en retaguardia, igual que la policía, Sí. No está en retaguardia, sino están dedicando más esfuerzos, porque ahora es el momento clave, los próximos años, no solamente ahora, los próximos años, hasta contrastar y corroborar que ETA entrega las armas o las quema. ¿Y se seguirán produciendo detenciones en estos meses, Fernando? Si se da la ocasión. Pues yo te voy a decir, excepto que sea por casualidad, tengo la sensación de que no va a haber detenciones. Otegi. Otegi, yo creo que no, ya no hay vuelta atrás, tendrá que ir a... Se le ha curado la neumonía ya. A prisión, y tendrá que ir a prisión, pero también es cierto que... Irá poco. Buscarán, esa es mi creencia, ya no puedes volver atrás, el Estado de Derecho hay que respetarlo... Este proceso va a durar varios años, por lo tanto, aunque Otegi no esté, tampoco se va a perder nada. Y yo creo que Otegi puede ir una temporada y luego quizás se puede buscar un camino para mencionar otras cosas. Y Fernando, ¿qué sensación te queda como periodista de investigación, que has estado pendiente de estos asuntos durante años? ¿Cómo tienes ahora mismo la intuición, el cuerpo? ¿Qué te dice tu corazoncito? Me dice que podemos estar cerca de la paz, y cuando hablamos cerca podemos estar hablando de 3-4 años para que haya un paso mucho más claro, ¿no? Mucho más definitivo, y yo creo que es el momento, y si el momento se puede hacer, es importante que la gente critique, es decir, tú vas a decir, obligar al gobierno y a que tenga en cuenta a las víctimas, pero que es el momento de acabar con todo ya. Pues muy bien, Fernando, una amplia visión sobre los acontecimientos en materia reservada, no podía ser de otra manera con don Fernando, que le hemos tenido toda la semana por el calvario. Está hecho un ECOM ahora mismo, está con ojeras. ¿Cuánto has dormido? ¿2 horas o 3 habrás dormido? O poco más. O poco más. Bueno, yo te voy a leer el domingo, o sea, el lunes en interview. A ver si te gustan las historias. Como siempre. Esa revista va creciendo, ¿eh? Sí. Es nueva, ¿no? Sí. 30 años hacemos en mayo. ¿30 años? Bueno, pues te vamos a dar una salida digna, ¿eh? Muy bien. O sea, cómoda. O sea, hoy vas a salir bajo palio. No me crees. Sí. ¿En lugar de una puerta? ¿Te acuerdas tú cuando se entraba en los sitios bajo palio? ¿Pero eso? Sí, pues mira, porque somos así de pomposos. Bueno, pues... Adiós, Fernando, hasta siempre. Hasta otro día. Bueno, no, hasta otro día, otro mes, otro año. Por aquí viene el helicóptero Comanche. Ya va a recoger Ah, Fernando, suelta el ganchito. ¿Cómo le gusta a él que le recojan siempre? Le gustan mucho las alturas. Ahí está, recoge a Fernando, ya se lo lleva colgando. Ahí estamos. Eso es un exotet. Se acerca hacia el bulto, vamos, en este caso hacia Fernando. Parece que ya llega. ¡Qué barbaridad! Es que de verdad, este hombre es impactante, ¿eh? Y qué buen final ha tenido. Honroso final, sí señor. Así acaba un periodista de investigación por las nubes.